DJ. Vino. Cumbia y cerveza pa' los cabezas. Rutina en la esquina y con los vagos escabeando y fumeteando. Siempre estoy de la cabeza, no me voy a rescatar. Yo disfruto de esta vida que es la única que hay. Recorriendo borracherías, hoy nos vamos a pingüear con Cantina el Bají. No nos paran nunca más, recorriendo borracherías,